Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Veintiocho minutos para las once de la mañana. Usted ya está en la sintonía de Impacto Regional aquí en Radios Mágica y Amiga. Tenemos un mundo de informaciones, señora, señor, en la capital regional de Talca. Lluvia realmente en la madrugada fue intensa. Hay anegamientos, corte de energía eléctrica. Ya vamos a hablar de ello porque de inmediato le doy a conocer una información que realmente está tomando todos los medios de comunicación a nivel nacional. Un verdadero caos se vive en el Hospital San Borja, uno de los más grandes de Santiago, tras el incendio que lo afecta a partir de las 7:30 de la mañana y que ha obligado a la evacuación de los pacientes, muchos de ellos entubados. Se ha informado que al menos a 4 establecimientos están siendo trasladados los pacientes críticos. Sin embargo, los familiares han señalado que muchos de los pacientes se encuentran a la intemperie y que ellos han tenido que recurrir a confrazadas para llevarles abrigo. En el lugar se encuentran trabajando más de 300 bomberos de 4 compañías de Santiago. El hospital se encuentra rodeado de familiares que buscan noticias de sus seres queridos que se encuentran internados en ese hospital. En la noticia de este momento, señora, señor, nosotros vamos de inmediato a los titulares y también vamos a ir, porque hay muchas noticias con respecto a nuestros avisos que hacen posible este programa Impacto Regional de hoy, sábado 30 de enero del 2021. Ahora sí. En Impacto Regional de este sábado 30 de enero de 2021, seguimos con los temas de la coyuntura y que son motivo de debate de nuestros auditores y también de quienes nos siguen por las redes sociales. Último minuto. El coronavirus se le escapó a las autoridades. La situación es muy compleja. Talca, Maule, Curicó, San Javier, Constitución, San Clemente y otras 3 comunas de la región del Maule siguen en cuarentena obligatoria total. Las cifras y las medidas por el coronavirus son un desastre. Este domingo 30 se celebrarán las primarias del Partido por la Democracia, PPD, entre Heraldo Muñoz, Francisco Vidal y Jorge Tarud. Especialistas insisten en que la comunicación, la trazabilidad, el testeo y aislamiento no lo conoce nadie. Expertos afirman que los confinamientos totales han llegado tarde. Ahora solo cabe esperar que empiecen a llegar más vacunas. Afortunadamente, en las últimas horas llegaron al país 2 millones de dosis. Golpe de estado del bacheletismo con el fin de tener el control total del Partido Socialista. La exmandataria Michelle Bachelet entregó su total apoyo para una candidatura presidencial a quien fuera su vocera de gobierno, Paula Narváez. Aunque la carrera en las redes sociales ya la perdió. Y en este mismo sentido, definitivamente arrancó la posta presidencial y ya tenemos una ola de candidatos participando en ella. Hay varios dinosaurios, al igual que en la convención de los constituyentes. Por otro lado, la ocupación de camas UCI ya se encuentra en nivel crítico. En tanto, ministro de Educación Raúl Figueroa ratificó el inicio de clases para el 1 de marzo, a pesar del alto aumento de contagiados por coronavirus. Y expertos insisten que la trazabilidad ha sido un eterno problema, al igual que el testeo y el aislamiento para la autoridad de salud. Otro gran problema para el gobierno es que en la actualidad se observa mucho trabajo informal y la delincuencia campea en todo Chile. Da la impresión de que la guerra contra el narcotráfico y los delincuentes el gobierno ya la perdió y comenzamos a parecernos a algunas naciones centroamericanas donde los robos, los asesinatos y el narcotráfico se han adueñado de esos países. El próximo 27 de febrero, Impacto Regional cumple 10 años al servicio de la comunidad organizada. Impacto Regional, programa Prime, todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana, siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Las 10 de la mañana con 37 minutos, las 10 de la mañana con 37 minutos. Vamos a conocer un balance de este sistema frontal que azota al país de viento y lluvia en pleno verano, que deja anegamientos, corte de energía eléctrica, entre otros. Ya tenemos en línea al intendente de la región del Maule, don Juan Eduardo Prieto. ¿Cómo está, intendente? Gusto saludarlo, gracias y bienvenido a Impacto Regional. Muchas gracias, Moisés, por la invitación. Aquí estamos desde la UNEMI en una mesa técnica, evaluando la situación de la región del Maule, así que desde tempranito monitoreando las cuatro provincias de nuestra querida región. Intendente, sabemos que usted va a tener una reunión con la moneda con respecto a las muchas críticas que han habido de parte de los alcaldes que no tienen mayor conocimiento, que se nutrieron de información por los medios de prensa con respecto a la vacuna, pero lo que estamos en estos momentos, estamos en cuarentena obligatoria y ante estas inundaciones o cualquier otra cosa que siga en anomalía producto de estas intensas lluvias, intendente, ¿cuál será la tarea de los equipos de emergencia? ¿Ya se tiene preparado algún lugar donde llevar a las personas que salgan mal paradas en este frente del mal tiempo que estamos viviendo durante de esta madrugada, intendente Juan Eduardo Prieto? Bueno, primero aclarar que más que crítica a los alcaldes, yo no lo veo así, sino que de hecho el día de ayer tuvimos reunión con los 30 alcaldes de la región del Maule, para coordinar en conjunto el proceso de vacunación, y la videoconferencia que tenemos hoy día es para seguir reforzando y teniendo la mejor coordinación con la llegada de las vacunas que llegan hoy día dentro del día a nuestra región del Maule. De hecho, parte de las reuniones que hemos tenido es la coordinación de cómo van a llegar, los lugares que van a llegar y cómo a partir del lunes empiezan a desplazarse a las distintas comunas. Pero aquí, puntualmente, la región del Maule se ha conversado, se ha trabajado con los alcaldes y es la tónica que hemos venido haciendo durante los últimos meses. Y en base a lo que ha sido hoy día la lluvia, efectivamente, los únicos damnificados que tenemos hasta ahora son producto de un incendio que ocurrió en la madrugada hoy día en Talca, pero no tenemos reporte de damnificados producto de las lluvias. De hecho, hemos estado monitoreando desde temprano con las 30 comunas de la región del Maule, con los equipos de emergencia desde la UNEMI, y han habido hechos puntuales, algunos anegamientos breves en la comuna de Maule, donde ya está el equipo de la gobernación, el equipo de la municipalidad y otros lugares en Talca, pero el resto no se han visto mayores problemas en nuestra región del Maule, salvo los cortes de luz que siempre se producen en caso cuando tenemos problemas de exceso de lluvia durante en forma repentina, pero en general la evaluación que tenemos durante ahora en la mañana es que la región, salvo los cortes de luz, está bastante tranquila, considerando que son lluvias de verano, considerando que son lluvias que son inesperadas, pero darle tranquilidad a las personas que llevamos toda la semana trabajando. El Ministerio de las Públicas estuvo limpiando los canales que siempre tenemos problemas y esperemos que el comportamiento siga así. Sabemos que la tarde alrededor de las 5 de la tarde van a aumentar las lluvias hasta las 10, 11 de la noche. Pero hasta ahora no hemos tenido problemas mayores en nuestra región del Maule. Intendente, esta madrugada fue un diluvio que cayó aquí en la capital regional, ¿ah? Sí, efectivamente, aquí el promedio que tenemos en la comuna de Curicó han caído 20 milímetros, en Talca 32, en Linares ha caído un poco más, ya que este frente viene de sur a norte, son 50 milímetros, y en Parral, entre Linares y Parral, entre 50 milímetros más o menos, pero esperemos que siga comportándose así. Tenemos una coordinación bastante buena con las 30 encargados de emergencia, están todos los municipios dispuestos a apoyar, y la única forma de sacar adelante esto es trabajando en forma coordinada. Intendente, usted se metió al área chica, no sé si juega a Rangers, pero bueno, estamos hablando en este caso de la pandemia, el manejo de la pandemia. Hay 9 comunas en su región en cuarentena obligatoria total en la región. ¿Qué pasó para llegar a esto, intendente? ¿Tiene usted alguna palabras para nuestros auditores de Impacto Regional y la gente que se está incorporando con muchísima a nivel de la región del Maule y el país? ¿Y qué no se ha hecho bien? Por favor, cuéntenos a nuestros auditores de Impacto Regional. Bueno, primero aquí la pandemia, lo que se ha hecho bien o se ha hecho mal, yo creo que eso se irá, una vez que pasemos esto, iremos aprendiendo. Destacar y recordar que primera vez en la historia que nos vemos enfrentados en una situación así, donde se ha tenido que trabajar. Efectivamente siempre hay cosas buenas, cosas malas, pero aquí yo quiero ser súper riguroso en decir que desde el día 1 el Ministerio de Salud fue generando protocolos, fue implementando medidas de distanciamiento, solicitando cosas, la mascarilla, calfiel, y hemos visto y lo hemos conversado en reiteradas ocasiones que el comportamiento inadecuado de muchas personas han llevado que comunas de la región del Maule vayan bajando en este plan paso a paso. O sea, es lamentable que tengamos el 80% de la región del Maule hoy día entre fase 1 y fase 2 con cuarentena a los fines de semana, pero eso viene a reforzar del comportamiento de las personas. Al final aquí, por más que tengamos militares en la calle, carabineros controlando, tengamos restricciones vehiculares, implementemos medidas, si no vemos la real conciencia de las personas, esto no va a llegar. Somos 1 millón de personas en la región del Maule, 1.100.000, tendríamos que tener 1.100.000 fiscalizadores para que esto funcione, y no es la idea. O sea, ya llevamos un año, si la gente no toma conciencia frente a eso, no queda otra que seguir siendo muy riguroso con este plan paso a paso, y sin duda van a seguir bajando comunas en cuarentena, y sobre todo es lamentable en la época de verano, donde todos tienen y se merecen descansar, salir de vacaciones muchas veces y pasar encerrado el verano, puntualmente no este fin de semana porque no hay lluvias, pero otros días de mucho calor, es muy duro, y lo peor de todo que hay mucha gente que ha sido muy rigurosa con los protocolos, se ha portado bien, ha mantenido el distanciamiento, y están pagando el pato por personas, por irresponsables que no han cumplido con las medidas. Chile, entre los 10 países que lo han hecho peor en esta pandemia, intendente, y este año lleno de elecciones, otro enorme factor de riesgo de contagio. ¿Se podrá hacer elecciones con tantas comunas en cuarentena que complican hacer campañas? Pero yo no comparto que Chile sea entre los 10 países que lo ha hecho peor con la pandemia. O sea, el ejemplo más grande es que Chile, aquí si tú miras estos países de Latinoamérica, el país que va a tener su proceso de vacunación más rápido. O sea, eso también no es más que lo he hecho mal. Si al final aquí es un trabajo que todos tenemos que realizarlo, hay muchos alcaldes, municipios que llevan mucho tiempo trabajando también, y este es un esfuerzo de todos, pero decirlo que lo ha hecho peor pensando que estamos partiendo con un proceso de vacunación, yo no comparto eso. Y sobre las elecciones, efectivamente, nos tocó un año de que van a haber muchas elecciones. Sobre una de las más importantes es definir nuevamente nuestra constitución, y es una de las prioridades que tenemos que tener. O sea, tenemos elecciones alcaldes, concejales, gobernadores regionales, los constituyentes, la presidencial. Por lo tanto, aquí hay que ser muy riguroso y con mayor esfuerzo, dado que se va a definir el futuro de nuestro país, hay que ser muy responsable para sacar adelante nuestra región del Maule. Intendente, yo sé que usted está ocupado ahí en la ONEMI, en la Oficina Nacional de Emergencia. Había que preguntar a algunas situaciones que están ocurriendo. También está lo que salió en las últimas horas, que estamos realmente, lo que le conté, la gente dice que ahí realmente no se ha manejado bien la pandemia, que es un fracaso lo que se está haciendo de parte del gobierno, pero esto es realmente lo que dice usted, esto a nivel mundial, y hay que seguir nomás trabajando, intendente, y que lleguen más vacunas a nuestro país, porque, bueno, en Chile hay cerca de 500.000 funcionarios de la salud. Se necesitan para ellos más de 1 millón de vacunas. Hay más de 175 países, intendente, que están luchando por obtener millones de vacunas. ¿Qué le parece? Bueno, por eso mismo, al contrario de que siento, o sea, si hay tantos países desesperados por la vacuna, hay muchos países que no van a llegar las vacunas antes del 2024, y Chile ya están llegando, hoy día llegan las primeras 110.000 a la región del Maule. Yo creo que por el contrario, más que un fracaso, un tremendo trabajo y una tremenda misión, visión de prioridades, que es lo que ha hecho el presidente Piñera de tener la posibilidad de vacunarse. Ya se vacunaron las personas que trabajan en la UCI, a partir del miércoles van a partir vacunándose todas las personas de salud, más los adultos mayores de 90 años. O sea, yo encuentro que el final, encuentro por el contrario, o sea, tener la posibilidad de estar vacunándonos, viendo que hay países que todavía están desesperados por tratar de obtener la posibilidad de comprar vacunas, y nosotros teniendo la posibilidad de que ya tenemos una realidad cierta de que tenemos vacunas, las vacunas ya vienen camino a la región del Maule, encuentro que no es justo decir que ha sido un fracaso el manejo de la pandemia, pero está bien, o sea, siempre van a haber críticas, las personas por lo general tienden a ser más críticos que reconocer los logros, y es parte de nuestra idiosincrasia como chileno. Intendente, lo dejo ahí en la reunión de la Oficina Nacional de Emergencia, dependiente del Ministerio del Interior, y también sabemos que usted se va a conectar directamente con La Moneda para seguir recibiendo algunos detalles para seguir esto combatiendo de una u otra manera lo que está en esto, en el mundo, como es la pandemia, esta catástrofe de la pandemia que está aquí en Chile y el mundo. Gracias, Intendente Juan Eduardo Prieto, por estar aquí en Impacto Regional de hoy, sábado 30 de enero del 2021. ¿Cómo se va el mes, intendente? Así es, se pasa volando ya el primer mes del año. Con tanta información. Grande, muchas gracias por este contacto. Gracias, un abrazo. Ahí estaba el intendente de la región del Maule con reuniones, más reuniones, y está en la calle él, como otras personas, como vamos a saludar inmediatamente a la profesora y también directora de la Sociedad Chilena de Epidemiología y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, la doctora María Elisa Quintero. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarla. Buenos días. Buenos días, Moisés. Muy bien. Saludarlo a usted. Gracias por la invitación y también a las personas que nos están escuchando en este día tan complejo, lluvioso. Estaba mirando recién medios locales. Y veo acá una imagen de la 22 Norte entre 5 y 6 Oriente, que están las calles de lado a lado con agua. No sé cómo estará la situación ahora, así que invitar a la gente a informar a nuestras autoridades si están pasando situaciones complejas de inundación o algún tipo de evento. La 1 Oriente, cuando veníamos a los estudios de estas emisoras, prácticamente anegadas. En la otra línea está, siempre también está en la calle, siempre se le ve en un lado y otro, para saber cómo está la gente, cómo está la ciudadanía, para llevarlo después a hablar en el Consejo Regional. Y nos referimos a don César Muñoz, él es el consejero regional. ¿Cómo está, César? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Moisés, buenos días, gusto saludarte, saludar a la doctora Caída, a la gente que nos está escuchando. Verdad, un día distinto que nos ha tocado, no solamente la pandemia, sino que nos toca esta lluvia. Hay gente que seguramente está sufriendo más que otra con el exceso de lluvia, ¿no? Han aparecido las goteras en muchas casas, no solamente las inundaciones. En algunos sectores hemos escuchado que ha sido más fuerte, pero lamentablemente ha sido grave. Un incendio en la madrugada, en la 2 Oriente, 7 y 8 Norte, grave también para las familias de ahí. Por tanto, no ha sido un inicio de día muy agradable. Un incendio fuerte en los Pilar, claro. San Borja, para qué decir, también lo que pasa en Santiago. Sí. Eso, además, es súper chocante ver que un hospital con pacientes adentro se está incendiando. Bueno, la Comisión de Ética del Senado multa con cerca de 500.000 pesos a Jimena Rincón por infracción a la ley del lobby. La senadora y precandidata presidencial de la Democracia Cristiana anunció que apelará a la medida, la que se tomó debido a una reunión con la Asociación Gremial de Asesores Previsionales. Don César, me quedo con usted. Mucha gente, bueno, yo entiendo realmente a los consejeros regionales y a toda la gente que quiere, que está en campaña con esta situación de la pandemia que tenemos tan tremenda, tantos fallecimientos que hay aquí en Chile, los muertos por esta situación, también los contagiados, pero la gente insiste que no han tenido conocimiento cómo se acercan tanto los candidatos y tampoco se han nutrido de información de lo que ha hecho el Consejo Regional del Maule. El gasto regional, al parecer, fue un 100%, pero ¿cuáles fueron las obras emblemáticas que quedarán en el tiempo? y se lo preguntamos, por supuesto, porque él habla aquí en Impacto Regional y como lo ha hecho siempre desde el año 2011, ya vamos a cumplir prácticamente 10 años ininterrumpidos con César Muñoz. ¿Cuáles fueron las obras emblemáticas del año recién terminado y qué se proyecta para este 2021, César Muñoz? Bueno, el año 2020 sin duda que fue un año distinto en términos de inversión pública, porque muchos de los recursos que nosotros en la región manejamos como Fondo de Desarrollo Regional tuvieron que ser focalizados en el área de salud. Nosotros no pudimos seguir haciendo los proyectos y programas que normalmente estábamos enfocados, producto de una reducción presupuestaria para ir en ayuda a la emergencia a nivel país. Nos hicieron algunos recortes que eran necesarios. Nosotros estuvimos fuertemente involucrados en poder implementar no solamente los procesos para la toma de PCR, sino que también en la compra de equipamientos adecuados para que los hospitales bases de nuestra región, tanto Linares, Curicó y Talca, pudieran tener mejores dotación de equipo. Y eso fue un fuerte inversión, pero y había que hacerla y era necesaria. Más allá de las obras normales que estaban en ejecución como camino, hay una cantidad importante de caminos que se siguieron haciendo en la región, en distintas comunas. También tuvimos la necesidad, y como siempre, de poder seguir trabajando con los APS de la región del Maule, incluyendo el rural. César Muñoz, parece que se nos movió un poquito. A ver, busquemos un... A ver, César. ¿Aló? Sí, a ver, hable nomás. No, te decía que la cantidad importante de agua potable rural también que se estuvo construyendo son importantes avances. El hospital de Linares empezó su obra con hartas dificultades en 2020, tuvimos problemas, pero partimos con la obra, está por terminar ahora en mayo. Este año, durante todo el 2020, se construyó el hospital de Curicó. Son obras emblemáticas que han dado y van a dar un mejor estándar a la salud de la región, y seguiremos trabajando este año para poder tener los tres hospitales que nos faltan, que son Constitución, Cauquenes y Parral. Esas son obras grandes que a través del gobierno regional también se impulsaron en el momento de los convenios de colaboración con el Ministerio de Salud. Voy con la doctora María Elisa Quintero, directora de la Sociedad Chilena de Epidemiología. María Elisa Quintero, ¿cuál ha sido el aporte de su universidad y especialmente del Departamento de Epidemiología al manejo, difusión e investigación de la pandemia COVID en la región del Maule? Bueno, desde la universidad, el departamento específicamente, que es lo que yo más manejo, lo que se ha hecho, ha estado participando activamente en comité dentro de la universidad y ahí también en representación en la mesa regional del COVID. También hemos tratado de difundir información, de bajar información a través de los medios de prensa. Conversaba con la directora el otro día, que en el año ha dado más de 150 entrevistas para poder colaborar con esta discusión. En ámbito ya de más de investigación, apoyar a ciertos equipos locales con manejos de datos. Eso más o menos ha sido el esfuerzo. Y también nuestra colega Loreto Núñez junto a Gloria Casas han estado modelando los casos dentro de las comunas de la región para poder contar con información que permita apoye la toma de decisiones. Esas son más o menos las contribuciones de mi departamento. Entiendo que la facultad y la universidad también tienen otras vías de colaboración dentro de la región. Bueno, y por fin llegó la vacuna para los adultos mayores. También hay otras preguntas para César Muñoz. La construcción sigue laborando en esta pandemia con restricciones, pero trabaja. Les pido 60 segundos. Vamos a ir a los avisos que hacen posible este programa y ya regreso de inmediato con César Muñoz y la doctora María Elisa Quintero. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliar Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546. Edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Buses Pullman Bus, recorriendo dominando la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Monkey Coffee, de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos@abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569 71 38 32 11. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Seguimos con Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga de hoy, sábado 30 de enero del 2021. Ya faltan 3 minutos y medio para las 11 de la mañana. Seguimos con la doctora María Elisa Quintero, y es directora de la Sociedad Chilena de Epidemiología y también académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, y también está con nosotros, acompañándonos esta mañana de día sábado, el consejero regional don César Muñoz. Don César, sigo con usted. Y me voy al plano de la cesantía, porque dicen que subirá en los próximos indicadores. ¿Cuál es el monto en millones para el Maule en este 2021, César Muñoz? Se está ajustando la caja, pero está en los 86.000 millones de pesos, 86.000 millones de pesos, el monto que está la región, aunque de ese monto tenemos un porcentaje importante de proyectos de arrastre, como le llamamos nosotros, que ya están comprometidos, y nos queda para proyectos nuevos no más de 20.000 millones de pesos que se van a ir distribuyendo, aunque la caja siempre se puede ir moviendo con proyectos que se atrasan en su ejecución y proyectos que van empezando no cuando lo teníamos programado, pero es bastante dinámico eso, y además tenemos que aumentarla con proyectos que son de otros servicios públicos que tenemos que aprobarlo en el Consejo Regional, y pasamos los 100.000 millones de pesos, y también los convenios de programación que vamos a tener con Vialidad, con la Dirección de Obras Hidráulicas y con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas, perdón, de Salud. César, ¿qué se proyecta como emblemático este año según las cifras que usted nos está entregando? Bueno, seguir con los hospitales, los 3 hospitales que nos faltan, bueno, los 5 hospitales, terminar el Hospital de Curicó, empezar a dar el avance fuerte al Hospital de Linares y comenzar lo antes posible los 3 hospitales, de uno en Parral, uno en Cauquenes y uno en Constitución. Eso son obras de verdad muy, muy importantes. Avanzar con el proyecto de embalse en la región del Maule, hay 6 proyectos de embalse de agua. Necesitamos tener agua disponible para el riego, y eso se ha hecho un convenio con el Ministerio de la Pública, donde en cada una de las zonas de la región tenemos proyectos millonarios que debiéramos empezar ya a ver un poco cómo va a comenzar ese proceso, cuáles van a conseguir más financiamiento y cuáles van a empezar más tarde, y los diseños respectivos, que son los que más nos va a complicar. Entre las obras más emblemáticas, hay muchas otras obras que sin duda son importantes para cada una de las comunas en la región del Maule, desde un teatro en Constitución, desde una agua potable rural en la comuna de Río Claro, donde vamos a pavimentar también caminos en San Clemente, en Maule. Bueno, en todas las comunas tenemos importantes proyectos, pero son más pequeños, pero que a esa comunidad le importa mucho. Ahí está la respuesta de César Muñoz, el consejero regional del Maule. Voy con la doctora María Elisa Quintero. Doctora, ¿qué efectividad tiene la sanitización de calles que realizan algunos municipios, tanto en la región del Maule y el país? Moisés, antes de contestar su pregunta, me gustaría tomarme un minuto nada más para transparentar la información que existe sobre el desempeño de Chile dentro del contexto internacional, de uno de los peores en desempeño de manejo del COVID. Este estudio es un estudio que se hizo en el Instituto Lowy de Australia y que compara indicadores que son los casos confirmados, las defunciones y los test, y compara 98 países en el mundo. Entonces, este ranking incluye información hasta el 9 de enero del 2021. Esta evaluación, este estudio, viene a relevar con datos, con evidencia, en la comparativa entre el desempeño de los países. Entonces, eso para transparentar a la audiencia, que no es una opinión de un grupo político o algo así, sino más bien se basa en evidencia científica. Dicho eso, doctora, ya le pregunto nuevamente la efectividad de la sanitización. Perfecto. Dicho esto, ¿fracaso total del gobierno en salud entonces? Yo no hablaría de fracaso total. Tenemos igual que relevar que hay cosas positivas dentro del desempeño del manejo de la pandemia, por ejemplo, el aumento de la capacidad hospitalaria. Eso es un hecho que se agradece. Y también la adquisición, la compra en forma temprana de las vacunas, también, por supuesto, es un acierto del gobierno. Sin embargo, las vacunas y los hospitales no es solo la solución al problema, sino también nos falta el enfoque preventivo, que es el que se ha criticado desde el inicio, desde el mundo de la salud pública y la epidemiología. Doctora, ahora sí, ¿qué efectividad tiene la sanitización de calles que realizan algunos municipios? Bueno, ahí va a depender mucho de con qué elemento o qué solución química se esté utilizando para la sanitización. Se ha utilizado, por ejemplo, se ha visto la efectividad del cloro, el hipoclorito de sodio, que se ha visto que puede disminuir algunos microorganismos. Y también hay otra solución que está en estudio, que es el ácido hipocloroso, que justo estamos colaborando desde la universidad en un estudio con la Universidad de Edimburgo en Escocia, para evaluar un poco la efectividad de esto en nuestra población y la posibilidad de hacerlo de la creación o la manufactura local. Entonces, bajo esos paradigmas, depende qué estemos utilizando y depende qué superficies queremos limpiar. Sin embargo, por ejemplo, se ha visto que los túneles sanitarios no son muy eficientes y han quedado desechados por lo pronto dentro del arsenal. Entonces, depende mucho qué se esté utilizando, pero también hay medidas que son mucho más costo efectivas, mucho más simples que gastar un presupuesto gigante en sanitizar las calles. Tal vez la sanitización funcione mejor en espacios pequeños, en consultas clínicas tal vez, o en lugares donde el aforo del público es bastante alto. César Muñoz, ya lo decía hace unos minutos, la construcción sigue laborando en esta pandemia con restricciones, pero trabaja. ¿El tema agrícola fue considerado en esta cuarentena para Ataca desde el Consejo Regional Zona Agrícola y de Alto Flujo de Temporero, César Muñoz? Perdón, la zona agrícola, por producir alimentos también para la ciudadanía, desde un principio fue considerado dentro de la área prioritaria para poder seguir laborando, y ahí los protocolos en muchos casos no han funcionado respecto al traslado de la gente que está haciendo el trabajo agrícola, los temporeros, en esos buses a veces va mucho más gente de lo que se permite, en los comedores o las salas de comunes donde tienen que tener su alimentación tampoco fueron en muchas partes con los resguardos necesarios, y eso hemos visto que gran parte de los contagios en las zonas de Curicó fundamentalmente han sido de sector agrícola, pero estaba dentro del sector agrícola de los sectores que tenían que seguir funcionando. La construcción también se llegó a un acuerdo para poder seguir funcionando con ciertos protocolos, se han cumplido en un alto porcentaje, sin duda que hemos tenido en algunas construcciones gente infectada de COVID, pero ha seguido funcionando. Ahora, eso no lo vemos desde el Consejo Regional. Nosotros del Consejo Regional no nos hemos para nada metido, involucrado en los protocolos de la pandemia. Eso lo ve el Ministerio de Salud con su especialista. Nosotros hemos tratado de ayudar con recursos, con recursos que van en beneficio de las comunas. Recién estamos por entregar 70 millones a cada comuna para reforzar las barreras sanitarias, con personal, para poder reforzar los equipos de salinización que tienen que tener ellos en los lugares más de afluencia público. Le hemos estado entregando recursos para apoyar a la pandemia, a combatir la pandemia, pero no nos involucramos en nada de las cosas técnicas, porque no somos técnicos, así que solamente cooperamos en lo que la autoridad también nos solicita y donde también vemos que hay necesidad urgente de acudir con recursos económicos, que son los que nosotros tenemos. Le queremos agradecer a la gente que está participando en las redes sociales, César Muñoz, María Elisa Quintero, realmente, y también me dicen, bomberos debe ser priorizado en la vacuna COVID. Le quiero preguntar a la doctora María Elisa Quintero, ¿cuáles serían las estrategias más efectivas que deberían llevar a cabo los equipos de atención primaria, doctora? Bueno, para poder bajar el tema de la vacuna, ¿me pregunta o en términos generales de prevención? No, en términos genéricos. Bueno, la idea es primero contar con líderes dentro del mismo CESFAM que tengan habilidades, por ejemplo, para comunicar efectivamente a la comunicación el bajo riesgo que tiene la vacuna, que el mensaje sea coherente, que si uno está invitando a la gente a vacunarse, por ejemplo, también se vacune, que haya una comunicación de estos riesgos que hemos hablado todo el año, que realmente sea honesta, que sea oportuna, que sea temprana, una estrategia que estoy segura que va a ser coordinada y planificada, porque dentro de los centros de atención primaria son bastante organizados, sobre todo el plan de inmunizaciones, conocimiento de, por supuesto, de su territorio, saber dónde se concentran la mayor cantidad de personas, dónde hay que ir a vacunar, dónde viven nuestras personas mayores. Una estrategia que permita el uso del tiempo de manera efectiva para poder vacunar a la mayor cantidad de personas, acorde a esta priorización de grupos que se ha establecido. También considerar la evidencia científica en cómo se va a vacunar. Recordemos que el jueves pasado se publicaron los estudios del MOVID, que habla de barreras para el cuidado en la pandemia, y de esto nos dicen que solamente el 50% de las personas mantiene la distancia física, una cifra que a mi ver es bastante baja. O, por ejemplo, que el 67% de la población considera el lavado de manos como importante. Entonces, todo esto es también importante tenerlo en consideración al momento de realizar testeo, trazabilidad, aislamiento, porque la percepción del riesgo es todavía no es baja en nuestra población. Reforzar el testeo, trazabilidad de aislamiento, que lo hemos conversado en otros programas, y respuesta rápida. Okay. Y sobre todo educar a nuestra población. Ok, y con este tema de Roberto Carlos de pandemia, estamos despidiendo también a esta hora en Impacto Regional en Mágica y Amiga de este día sábado 30 de enero del 2021, terminando ya a falta de un día el domingo para que termine este mes con muchísimas informaciones. Doctora María Elisa Quintero, le quiero agradecer nuevamente por estar en nuestro programa. Hasta cualquier momento, cuídese. Muchas gracias, Moisés. Un saludo afectuoso para usted y todas las personas que nos escuchan. Un agrado. César Muñoz, también el consejero regional del Maule, siempre ahí con la invitación que le hacemos, cuando él lo invitamos, siempre está llano a compartir también con las preguntas y él dando la respuesta, por supuesto. Gracias, César Muñoz. Un abrazo y también cuídese usted y su familia. Gracias, Moisés. Un agrado conversar contigo y a través tuyo conversar con los auditores. Temas que se interesan a toda la comunidad. Encantado. Un abrazo grande y a cuidarnos, de todas maneras. Exacto. Estamos en cuarentena, así que quedarse en casa todos los que puedan. Un abrazo. Encantado, muchas gracias. Y con este tema vamos a saludar a algunas personas, como son nuestro buen amigo Marco Retamal. Así es, don Marco Retamal saluda a su señora María Valdebenito. y don Luis Linero, que está también en nuestra compañía. Saluda a su señora Gloria Carrasco. También don Héctor Hernández saluda a su hija Alejandra. La señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez recibe el saludo con mucho cariño y afecto a su hijo Ernesto Muñoz. Y se suman Yasna Ramos y Luz María González. Saludo para usted, señora Pilar de Santa Micaela Muñoz. Un agrado saludarla como siempre en este programa. Mauricio Jiménez y a su familia, por supuesto, siempre ellos escuchando nuestro programa. Don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. ¿Qué van a hacer estas personas ya que se están terminando el papel? Ya no están saliendo los diarios en papel, prácticamente se están terminando. ¿Ha habido alguna ayuda para estos hombres que fueron o mujeres que trabajaron en ese tiempo? Los canillitas le llamaban. ¿Ha habido algún beneficio para ellos? Creo que no. Bueno, en cualquier momento hacemos más saludos. Vamos a un alto rapidísimo con los avisos de Mágica y Amiga, porque ya están los siguientes invitados aquí en Impacto Regional. Y quiero que siempre te encuentres muy bien protegido. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Seguimos en Impacto Regional, son las 11 de la mañana con 15 minutos, 11 con 15 minutos. Vamos de inmediato a presentar los siguientes invitados, al cual agradecemos desde ya. Está en una de las líneas, acá con Impacto Regional, el presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo, bienvenido nuevamente a este programa. Hola Moisés, un agrado de saludarte en medio de esta cuarentena que se sigue extendiendo y nos sigue confinando a los maulinos. ¿Usted está en Curicó, en la provincia de Curicó, presidente? Sí. ¿Cómo está la situación? Desde la provincia de Curicó, aquí tuvimos también que soportar un intenso aguacero que se dejó sentir con más fuerza hacia los sectores precordilleranos y hasta ahora no tengo reporte de emergencia. Perfecto, gracias, presidente. Ya vuelvo con usted, voy a presentar de inmediato a don William Valenzuela. Él es un destacado profesor de Derecho de la Universidad de Talca y también candidato a alcalde de la comuna de San Javier. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, don Moisés, un gusto saludarlo a usted, a los que nos escuchan y a los otros panelistas en este sábado con este aguacero que también acá en San Javier nos tiene sin electricidad a esta hora de la mañana. ¿Están sin energía eléctrica en dónde, en San Javier? Así es. Ya, estamos sin electricidad. Ya, ¿alguna otra situación que nos pueda contar a nuestros auditores en esta hora de la mañana en Impacto Regional? Al igual que el panelista anterior, no tenemos por lo menos reportes de emergencia, pero si anoche estuvimos sin electricidad, se retornó y ahora en la mañana otra vez amanecimos sin energía eléctrica. Gracias, profesor. Voy en la otra línea inmediatamente. Está el director regional del Instituto Nacional de Estadística de la Región del Maule, don Miguel Alonso Romanini. ¿Cómo está, Miguel? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola Moisés, un gusto saludarlo, igual a Gerardo y a William y a todos quienes nos escuchan. Ya voy con don Miguel Alonso Romanini, quiero ir de inmediato con el presidente regional, ya que hay bastantes informaciones para preguntarle a los tres de economía, de política, pandemia, y que realmente esta situación ha mantenido a los medios de comunicación informando a nuestra comunidad organizada. Presidente Gerardo Muñoz, quiero ir con usted. En una comuna al sur de la región del Maule se hizo una primaria. El candidato demócrata cristiano perdió y no respetó dicha elección. Y sin importar el proceso llevado a cabo, se inscribe como candidato, rompiendo el pacto. ¿En qué pie queda la democracia cristiana a nivel regional, Gerardo Muñoz? Moisés, gracias por la pregunta, que me permite aclarar una situación que ha sido desafortunadamente distorsionada por muchos medios de prensa, particularmente medios cercano al actual alcalde de la comuna de Cauquenes, interesado en facilitarle el camino a su hijo, a su primo, no sé si a su primogénito o al Benjamín de la familia, porque el primer hijo parece que no podía ser candidato, entonces buscó al segundo. voy a ir a ese punto. Por favor. La Democracia Cristiana efectivamente participó en una primaria en la ciudad de Cauquenes, una primaria tremendamente cuestionada porque hubo una intromisión indebida de parte del municipio, pero bueno, no obstante eso, nuestro candidato finalmente se allanó al resultado y reconoció la derrota, que favoreció al candidato socialista, a un candidato socialista de la comuna que actualmente es concejal. Sin embargo, fue el propio Partido Socialista el que en la ciudad de Santiago, erradicándose esta facultad de inscribir candidatos en las directivas nacionales de los partidos, se negó a firmar el pacto de unidad en materia de alcaldes. Solo firmó el pacto de unidad en materia de gobernadores regionales. Y por lo tanto, al no existir un pacto en materia de alcaldes, el Partido Demócrata Cristiano a nivel nacional tomó la determinación de inscribir algunos candidatos que en el acuerdo original no debían ser inscritos, y aquellos donde las primarias habían merecido dudas razonables de su respecto de su legitimidad, como es el caso de Cauquenes. Por lo tanto, esta es una situación que es al margen de la voluntad del candidato Ricardo Verdugo de Cauquenes. Le hago el alcance, aquí no está en juego su honor, su honorabilidad, no, aquí está en juego una decisión del Partido Democrático, ¿no?, de competir. Ahora, los presidentes nacionales tienen facultades legales hasta hoy o mañana para retirar candidatos, y si el Partido Socialista retrocede en su negativa a firmar el pacto y firma el pacto de alcaldes, a lo mejor todo se puede volver a revisar en aras a la unidad. Nosotros lo que somos partidarios, siempre hemos sido partidarios, es que nos pongamos de acuerdo en un solo candidato que represente a toda la centroizquierda, pero si eso no es posible, también tendremos que estar dispuestos a defender nuestras ideas y nuestros proyectos, digamos, allí donde haya competencia. Ese es el punto, okay. Moisés. Aquí me están escribiendo desde todas partes, Gerardo Muñoz, y me dice, entre otros que me escriben en las redes sociales, ¿hay un sálvese quien pueda? No, eso no es así, Yo creo que en general tenemos un gran acuerdo a nivel del país. Las diferencias están circunscritas a 6 o 7 comunas donde tenemos diferencias legítimas con el Partido Socialista. Ellos quieren competir en Quinta Normal, en Santiago y en Ñuñoa, comunas que en el acuerdo alcanzado por el conjunto de los partidos de Unidad Constituyente le correspondía competir a la Democracia Cristiana, y para ello era muy importante insistir en esa candidatura, y por eso que nos firmaron el pacto. Y evidentemente que eso trajo como consecuencia que la Democracia Cristiana también entonces reflotara sus candidaturas de San Bernardo, de Coyhaique, de Cauquenes. Ahora, fíjese que fue providencial, porque a los 2 o 3 días de producido estas inscripciones, el alcalde de Coyhaique queda en evidencia en que ha estado participando en actividades que lo obligan a salir a defenderse ante la justicia, y no habríamos quedado sin candidato a alcalde de no mediar la inscripción del candidato de Moreira. Ok, gracias, ahí está la respuesta. Entonces, tanto que se comenta acá en las calles de Talca y otras comunas, y ahí está la respuesta del presidente regional de la Democracia Cristiana. Voy con don William Valenzuela, profesor de Derecho en la Universidad de Talca y candidato a alcalde de San Javier. Williams, en la comuna de San Javier, con 3 candidatos de la centroizquierda y un candidato de la derecha, ¿cuáles son las probabilidades de que gane esas elecciones, William Valenzuela? A ver, nosotros desde el primer grupo hemos venido trabajando, hemos hecho un trabajo serio, un trabajo planificado, y más allá de lo que señala efectivamente el panorama electoral, luego tiene el ser al declarar aceptada la candidatura, ya de izquierda o de izquierda, y nosotros como candidato único por el tema de la primaria. Claro, desde un punto de vista de probabilidad estadístico, efectivamente el escenario es favorable, pero yo creo que hay que confiarse, aquí hay que seguir trabajando como lo hemos hecho, seguir con sus voluntades, seguir convocando a William, a ver, le, Bastante. William, le pido un favor, se está escuchando mal lo que está hablando usted, a ver si se puede mover un poquito para que él no... A ver, ahora sí. Ay, como le decía, yo creo que efectivamente le... Seguimos con el problema, William Valenzuela, a ver si nos arreglamos un poquito, porque interesante lo que está diciendo usted. Va a hablar mal y agitado, va a ser peor. A ver, déjeme mover un poquito aquí, sí. Yo creo que ahora sí me puede escuchar mejor. Con un escenario favorable, pero hay que seguir trabajando, solamente en nada, hay que seguir convocando sanjuaninos para que se quieran sumar a este proyecto de cambio que hemos desarrollado acá en San Javier. A ver si arreglamos un poquito esa comunicación, don William Valenzuela, porque realmente ya me están escribiendo muchas personas que se escucha muy entrecortada las declaraciones que está haciendo, y también al parecer quieren decirle algunas cosas a nuestros invitados que tenemos en línea. Voy con don Miguel Alonso Romanini. Don Miguel, cuéntenos por favor la cifra última que salieron del desempleo, ¿eh? Dígito 2 nuevamente, ¿eh? ¿Vamos bien? No, 7,7. ¿Ya? ¿Pero a nivel nacional? A nivel nacional 10 y algo, sí. Ya, exactamente. Sí. Por lo tanto, nosotros seguimos en la región mejor que el promedio nacional, ¿ah? Y hemos seguido bajando, bueno, a nivel nacional también, lo cual significa que las cosas que se han hecho, me imagino que están dando los frutos, porque las cifras así lo indican, ¿no es cierto? Ha seguido bajando sostenidamente desde mediados del año, que llegamos a un poco más de 12, y de ahí hemos seguido bajando y ya vamos en 7,7. Esperamos en los próximos meses volver a tener cifras que eran las normales del orden del 6, entre el 6 y 7%, que era lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, con estas declaraciones que está haciendo usted, don Miguel Alonso Romanini, en su opinión, ¿cuáles estima que serán las fichas del repunte entonces? ¿Cómo? Perdón, no lo entiendo. ¿Cuáles estima que serán las fichas del repunte? Las cifras, bueno, van a ir dependiendo de cómo se siga comportando todo esto. Ahora vamos a ver cómo nos influye este rebrote de la pandemia, ¿no es cierto?, que ha tenido y que tiene a varias comunas de la región en cuarentena. Eso podría hacer subir las cifras, digamos, pero tenemos que esperar los resultados de los próximos 2 meses, por lo menos, ¿no es cierto? Porque nosotros lo que estamos dando ahora son las cifras de diciembre, y el rebrote ha sido ahora en enero, lo cual significa que se va a reflejar en las cifras de febrero, o sea, 2 cifras más. Ya vuelvo con usted, don Miguel. Voy con el presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. Ya la Democracia Cristiana tiene su candidata a primarias, Jimena Rincón. ¿Cómo ve las posibilidades de la senadora pensando que los socialistas colocan a la ex vocera de la presidenta Bachelet, Paula Narváez, Gerardo Muñoz? Bueno, estamos muy optimistas, estamos muy contentos del triunfo de nuestra senadora Jimena Rincón como abanderada de la Democracia Cristiana para las primarias del 4 de julio. Y muy felices porque no solamente ganó un gran obtuvo un gran resultado en su región, acá en el Maule, un triunfo rotundo en cada una de las 30 comunas de la región, sino que también porque logró imponerse en varias otras regiones del país y dar una pelea voto a voto incluso en la región metropolitana, que era la región más fuerte de Alberto Undurraga. Y eso demuestra que esta candidatura es una candidatura que logró sensibilizar a los demócratas cristianos de Arica a Magallanes con un apoyo muy transversal, y yo espero que, habiendo aprendido los errores del pasado, esta vez nos pongamos todos los demócratas cristianos detrás de nuestra banderada presidencial y podamos competir en la primaria de julio con muchas posibilidades. Nosotros tenemos una muy buena candidata, una candidata cercana, empática, que tiene mucha calle, mucho testimonio, pero también tenemos un proyecto esta vez muy novedoso, porque nuestra senadora está liderando lo que ella ha denominado la revolución de la dignidad, que se hace cargo de las demandas sociales que surgieron a propósito del estallido social, y hoy día invitamos a los chilenos y a las chilenas a que hagamos un nuevo trato que parta de respetar la dignidad de cada persona, de cada ser humano. Eso yo creo que es lo que nos puede dar una gran ventaja en las elecciones del 4 de julio. Sigo con usted, don Gerardo, ya voy con William Valenzuela y don Miguel Alonso Romanini. Comisión de Ética del Senado multa con cerca de 500 mil pesos a Jimena Rincón por infracción a la ley del lobby. La senadora y precandidata presidencial de la Democracia Cristiana anunció que apelará la medida, la que se tomó debido a una reunión con la Asociación Gremial de Asesores Previsionales. ¿Qué nos dice usted a nuestros auditores de Impacto Regional, don Gerardo Muñoz? Sí, efectivamente, fue la propia senadora Jimena Rincón quien se autodenunció a la Comisión de Ética precisamente para evitar que esto fuera utilizado con fines electorales. Ella se denunció que debido al viaje de su jefa de gabinete fuera del país, omitió informar de un par de reuniones a las que los parlamentarios están obligados a informar de acuerdo a la ley a la ley que usted menciona, la ley del lobby, y ella misma se autodenunció. Y lo que está apelando no es a desconocer el hecho, sino que está apelando a quien le parece que fue un poquitito abultada la multa, digamos, porque ella misma la que se autodenunció y en fecha posterior comunicó de estas reuniones. Por lo tanto, el hecho no se ha ocultado, que es el propósito de la ley del lobby, que todo esto quede registrado para que las actuaciones de nuestros parlamentarios uno le puede hacer una trazabilidad respecto de cuál puede ser el origen de una moción o el origen de una indicación en un proyecto de ley. Ahí está la respuesta entonces de lo que está pasando y está a todos los medios de comunicación a nivel nacional esta situación de la senadora Jimena Rincón. ¿Cómo estamos, William Valenzuela, profesor de Derecho en la Universidad de Talca? Al parecer ahora... Ahí sí, ya sí. ¿Piensa que puede vencer a un alcalde en ejercicio de la comuna de San Javier, William Valenzuela? Efectivamente, yo creo que desde, como decía anteriormente, desde el primer momento nosotros hemos trabajado para poder llegar con nuestro proyecto ciudadano, con un proyecto participativo y con una propuesta de cambio a San Javier, porque si bien el actual alcalde lleva solo un periodo, el actual alcalde simplemente siguió con la posta del ex alcalde que tenía 24 años en el municipio de San Javier, en la Democracia Cristiana, en definitiva la que ha tenido el municipio de San Javier por 24 años, y hoy día por rencillas internas de ellos tenemos un candidato que va como independiente, un ex demócrata cristiano, que militó por más de 30 años, y el actual alcalde, y efectivamente creemos que la gente en San Javier quiere que las cosas se hagan de manera distinta, y quiere sobre todo que las cosas se hagan bien, así que con mucha energía, con mucha alegría, seguir trabajando y convocando voluntades para poder el 11 de abril próximo vencer y llegar al municipio. Ok, tenemos harto problema, William Valenzuela, con la comunicación. Algo está pasando ahí. Voy con Miguel Alonso Romanini momentáneamente. Miguel, fíjese usted que en la semana ya se presentó un proyecto para un tercer retiro del 10% de la AFP. ¿Tiene alguna remota posibilidad que fructifique esta situación, Miguel Alonso Romanini? Sí, la verdad no sé si tiene o no tiene posibilidades de que funcione. Lo que encuentro yo que esto ya es chacota. Además, que quienes promueven esto dicen que es para favorecer a los que más necesitan, lo cual es falso, porque ya hay 4 millones de personas que tienen cero recursos en su AFP, producto de que lo sacaron en los retiros anteriores. Por lo tanto, las personas que hoy día tienen recursos no son las más necesitadas, sin duda. Si con dos retiros aún le quedan recursos, no son las más necesitadas. Así que esto yo creo que es un populismo y que es de lo que la gente está terriblemente cansada. Fíjese que don Gerardo pone como mérito, digamos, que la senadora Jimena Rincón se autodenuncie. La verdad es que ella cometió una falta, o sea, si ese es el tema. Ahora, si se autodenunció o no, sin duda que es un antecedente más, pero eso no la hace una persona intachable, o sea, tiene problemas. Entonces, la gente está cansada de eso y cuando se dicen estas cosas pareciera que se está pensando que la gente es incapaz de razonar un poco que sea, o sea, que eso es obvio. Gerardo, bueno, estamos hablando que ya en la semana se presentó un proyecto para un tercer retiro del 10% de la AFP, pensando que desde el gobierno no han implementado más programas o planes para la gente que no puede laborar. Gerardo Muñoz, ¿qué opina que el costo de la pandemia la estén pagando los chilenos con sus pensiones, entre otras cosas? ¿Y qué le responde usted al director regional del INE? Bueno, ¿qué quiere que le diga, Moisés? Nunca hemos sido partidarios de que la crisis se enfrente con los recursos de los trabajadores. No fuimos partidarios de que se dispusiera de los fondos de cesantía de los trabajadores, y no hemos sido partidarios de que los trabajadores gasten sus ahorros provisionales para enfrentar la crisis. Pero la falta de respuesta del gobierno, la falta de medidas que generen liquidez, que permitan pagar los dividendos, pagar los arriendos, pagar los servicios básicos, la falta de respuesta del Estado, la indiferencia del Estado a la situación de precariedad que llevó a restablecer en muchas ciudades del país las ollas comunes para que la gente pudiera tener algo que llevarse al estómago al mediodía. Eso es lo que finalmente generó condiciones para que ante la inexistencia de otra política pública se recurriera a los fondos provisionales. Ahora, quiero decir dos cosas respecto a lo que dice el director del INE. Primero, los trabajadores que tenían 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, y que producto de estos dos retiros retiraron todos sus fondos provisionales, digámosle la verdad, con esos ahorros no calificaban ni para pensión de emergencia, o a lo más para la pensión de emergencia. O sea, digamos las cosas como son. O sea, aquí cuando se defiende el retiro de los fondos, lo que estamos diciendo es que estamos saliendo en defensa de las AFPs para que tengan el poder económico de administrar los fondos de los trabajadores, independientemente de que un trabajador en particular vaya a tener una pensión miserable. O sea, el negocio de las AFPs es el manejo de los recursos. A las AFP no le importa que ese trabajador vaya a tener una pensión indigna cuando llegue la edad de jubilar. Por eso es que tenemos que cambiar el sistema previsional chileno de raíz, transformar este sistema salvaje que deposita en cada persona su capacidad de ahorro individual a un sistema con mayores niveles de solidaridad, a un sistema donde el Estado no se desentiende de las pensiones de sus ciudadanos, particularmente de los más vulnerables, aquellos que tuvieron una situación laboral más precaria, lagunas previsionales o derechamente periodos de cesantía prolongado. Uh-huh. Y respecto de la reunión de un senador o senadora con una asociación de asesores provisionales, ¿cuál es el delito, Moisés? ¿Cuál es el delito, señor director regional del INE? Si ella se hubiese reunido con el superintendente AFP, usted me estaría diciendo, mire, la senadora se está reuniendo con el superintendente de la AFP, seguramente va a respaldarlo, etcétera. Pero si se reúne con los asesores provisionales, que son organizaciones que surgieron precisamente para darle elementos, herramientas de juicio a los trabajadores frente a esta relación totalmente asimétrica que tienen con las AFPs, entonces, ¿cuál es el delito? No veo dónde está la falta. La falta fue que no se informó oportunamente la reunión y esto se subsanó oportunamente. Ok, le quiero preguntar a los dos, a los tres, Miguel Alonso Romanini, William Valenzuela y también don Gerardo Muñoz. La informalidad se está constituyendo en un signo alarmante en el ámbito laboral. La inspección del trabajo labora a distancia. Sus salidas son el control de buses de traslado de temporero, pero en la realidad, muy poca efectividad. ¿Su opinión, Miguel Alonso Romanini? Mire, hay de todo un poco. Sin duda deben haber algunas personas que están tratando de aprovecharse, si eso ocurre en todo grupo humano, pero también tiene que ver mucho con que hay muchas personas que no quieren trabajar de manera formal, porque de esa manera pierden algunos de los bonos que se han estado dando. O sea, eso es así, digamos. ¿Ah? Por lo tanto, es parte de lo que ha ocurrido y de las soluciones que se han ido dando, y yo espero que esto empiece a normalizarse con el paso del tiempo, porque evidentemente que no podemos estar trabajando así, pero yo me imagino una persona que tiene que cosechar, no sé, pues cereza o cosas que o cualquier otra fruta, ¿no es cierto? Y si no tiene con quién se la saca, simplemente pierde el trabajo todo el año y la persona está dispuesta a trabajar, pero sin el sin la formalidad no le queda otra. O sea, aquí no es del empresario la falta solamente, también es del trabajador, porque el trabajador tiene la obligación de exigir la formalidad y sin embargo exige la informalidad en muchas ocasiones producto de los bonos que están ocurriendo hoy día. Ahora, lo que decía el señor Muñoz respecto a que no hay ninguna falta en lo de la señora Rincón, y bueno, ¿y por qué se autodenunció entonces? Pues si no hay ninguna falta, no debió haberse autodenunciado. Además, ella trabajó en una FP, mezcló un montón de cosas, ¿no es cierto? Yo lo invito a que él vea cuánta plata es la que ha puesto en la FP y cuánta es la que tiene, y que vea la diferencia. O sea, sin duda que la FP es un negocio, si los tipos no están administrando los fondos para perder plata, están para ganar plata, pero nosotros estamos ganando muchísimo más. Ahora, lo que pasa es que son pocos, hoy día tenemos una expectativa de vida mucho mayor que cuando se empezó el problema de la FP, y por lo tanto, por eso es que no dan los recursos, además que la inmensa mayoría de la gente tiene tremendas lagunas. Entonces hay que ver todos los problemas, y eso no significa que no haya cosas que a lo mejor hay que arreglar en las AFP. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. El mismo presidente Lago hizo algunos cambios que nos perjudicó a todos, digamos. Okay. Entonces tenemos que ver todo el espectro, no solo el que nos conviene. Correcto. Sábado de temblores a lo largo de Chile. Gerardo Muñoz, muy breve, por favor. Sí, pero yo antes quería hacer presente lo siguiente. Quería hacer presente de que en San Javier, la Democracia Cristiana y la centro izquierda tiene un solo candidato oficial, que es el alcalde en ejercicio Jorge Silva, que va a su primera reelección después de 4 años que han sido años de progreso para su comunidad, y que eso se va a ratificar en las urnas. Correcto, ahí está la clarificación. William Valenzuela, ¿cómo estamos? Qué mejor, yo no sé. No, estamos saliendo mal. Estamos terminando el programa ya. No, así que... ¿Perdón? Bueno, ya estamos terminando, así que estos contactos con don Miguel Alonso Romanini, director regional del INE, y también don William Valenzuela, es el profesor de Derecho aún en la Universidad de Talca, y don Gerardo Muñoz. Don Gerardo, como siempre, un agrado tenerlo en este programa. Desde la provincia de Curicó. Un abrazo muy cariñoso a todos los auditores de Radio Mágica a lo largo del dial que ustedes representan. Muy atento, gracias, Gerardo. Chao, chao. Miguel Alonso, hasta cualquier momento, un abrazo para su familia, su señora. Muchas gracias, Moisés, y un saludo a Gerardo y a William y a todos quienes nos han escuchado. Gracias. Con este tema seguimos saludando a otras personas que siempre están en contacto con nosotros. Vamos de inmediato porque ya están llamando las siguientes invitados aquí a este programa Impacto Regional. Nuestros buenos amigos, Alfonso Ibarra, sí, él siempre está en línea con nosotros en este programa. Don José Faúndez, él es más conocido como Don Beto. Don Beto, presidente de Canadela. Buen tema este, ¿eh?, del que estamos escuchando de la pandemia. Mire, escuchen un segundo. Cuarentena, la esperaré. A mi Daniela siempre la amaré. ¿Qué le parece, ¿eh? Un momento para relajarse también dentro de tantas cosas que tenemos con estas informaciones que le estamos entregando con nuestros invitados aquí en Impacto Regional. Saludo nuevamente entonces para Alfonso Ibarra, José Faúndez, presidente de Canadela. También a don Mauricio Flores. Saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del café Rossini. También saludar a don José Martínez. Él es dueño del Monkey Coffee. Él está atendiendo, por supuesto, de las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Ahí, delivery, por supuesto. Ellos también han tenido bastante problema. Así que, don José Martínez, un gran saludo para usted de Impacto Regional, y también a todos sus baristas, los experimentados baristas que tienen ahí en el Monkey Coffee. Vamos de inmediato a los avisos de este programa y también a los interesantes consejos de Mágica y Amiga. Coronavirus nos dejó sin pega. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. 11 minutos y medio para las, el mediodía, 11 minutos y medio para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. ¿Cómo pasa la hora rápido acá? ¿Eh? Rapidísimo. Bueno, le quiero contar que vamos a saludar de inmediato a nuestros siguientes invitados aquí en este día, sábado 30 de enero del 2021. Está en una de las líneas don Luis Felipe Vergara. ¿Cómo está Luis Felipe? Él es candidato a concejal de San Rafael, independiente, apoyado por Renovación Nacional. ¿Cómo está Luis Felipe? Un agrado saludarlo en el Impacto Regional. Moisés, buenos días. Un agrado también estar acá con ustedes, saludar a todos los auditores. Un día poco frío, pero estamos ahí abrigados. Muy bien. Ok, gracias. Voy de inmediato a saludar en la otra línea a don Fabián Poblete. Él es candidato a la constituyente y también hay que decir que fue director regional del INE algunos años en el gobierno de la Concertación, si no me equivoco. ¿Cómo está Fabián Poblete? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días, Luis Felipe, y a todos los auditores. Luis Felipe, para como es la metodología de este programa, denos una breve reseña personal y política para nuestros auditores que lo conozcan mejor y que, a qué partido representa y también, por supuesto, como estamos en esta pandemia, que realmente es poco o nada lo que pueden salir ustedes a la calle a hacer campaña, pues. Exactamente, Moisés. Bueno, gracias por el espacio. Mira, Luis Felipe Vergara, como tú mismo presentas, tengo 36 años, soy ingeniero ejecutivo en administración de empresas, cuento con un diplomado en la PUC, Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi mundo social y político nace desde muy temprano, de los 15 años, luego ya me inicié un poco más en temas participativos, ciudadanos, acciones comunitarias, trabajé durante un tiempo también como gestor territorial para el senador Rodrigo Galilea, de lo cual estoy muy orgulloso, hicimos muchas cosas, trabajamos en muchos sectores, ayudamos a una cantidad de gente impresionante, así que eso a muy grandes rasgos. Oiga, ¿y sus posibilidades reales a ganar ahí como concejal? Reales, ¿ah? Reales. Sí, yo creo que estamos haciendo un trabajo bastante bueno, estamos testeando bastantes territorios, hemos levantado información suficiente como para entregar propuestas concretas a la comunidad. Así que creemos que con la cercanía y el profesionalismo de siempre vamos a llegar a la meta que nos propusimos. Oiga, Luis Felipe, si usted va a candidato a concejal por allá por la comuna de San Rafael, me imagino cuáles serán los problemas que hay ahí y también cuántos son los habitantes de esa comuna. La cifra del 2017 son aproximadamente 10.000 habitantes. Un día sí estuvimos allá con la alcaldesa, estuvimos conversando, y ella estima que ha subido bastante más esa cifra, está aproximadamente unos 14.000. La comuna, ¿qué es lo que necesita? Necesita mayor conectividad entre sectores, necesita mejores caminos, necesita mejorar el sistema de salud, necesita ser un poco más autónoma de Talca, no tener que venir a Talca tanto, a hacer tanto trámite que se pudiese hacer allá en mismo San Rafael. Ahí está Luis Felipe Vergara presentándonos quién es él y también algunos problemas que hay ahí en la comuna de San Rafael. Voy con don Fabián Poblete, que le tenemos un poco la historia acá, pero me gustaría que lo contara él mejor. Para eso lo invitamos a este programa Impacto Regional. ¿Quién es? Sabemos que es abogado. ¿Quién es Fabián Poblete? Para que nos lo conozca un poco más nuestro auditor, Fabián. Sí, muy bien. Bueno, te cuento. Yo nací en la comuna de Molina, acá en la región del Maule. Viví mis primeros años en Curicó. Y después, a temprana edad, me trasladé a vivir junto a mis padres a la comuna de Talca. Acá estudié en la escuela D-146, la escuela 4, la escuela pública, escuela de número, y después de eso la enseñanza media la cursé en el Liceo Comercial, donde egresé con el título de contador. Después de eso estudié en la Universidad de Talca, y me titulé en el año 2000, creo, si mal no recuerdo, como ingeniero comercial, en primera instancia. Después de eso hice diversos diplomados, en diferentes materias, cursé también, bueno, después de eso estudié mi segunda carrera de abogado y recibí el título de la Corte Suprema, hice 5 o 6 diplomados, como dije, en materias desde derecho ambiental, economía ambiental, hasta derecho penal, Tengo un magíster en gerencia de políticas públicas también, y en términos de desarrollo laboral me he desempeñado en diversos cargos, tanto en el ámbito público como privado, ya durante toda esta trayectoria. Actualmente me estoy dedicando al ejercicio libre de la profesión, como asesor en materias legales y comerciales. Oiga, ¿usted cree que tiene alguna posibilidad independiente? Pero sabemos que aquí los que se meten en política, digamos las cosas como son, ya se tienen que meter en el sistema, ¿sí o no, Fabián? Es lamentable que sea así. Hoy día, si bien es cierto, se abrieron más posibilidades para aquellos que realmente venimos de una cuna independiente, que tenemos nuestra propia forma de pensar y que no obedecemos a órdenes de partido ni a órdenes de algún parlamentario de turno. Pero yo creo que efectivamente la apuesta mía es principalmente pensar que existe un cambio de paradigma en la ciudadanía. Hoy en día la ciudadanía, con todo lo que ha ocurrido con el estallido social, espero yo que sea un ciudadano que se transforme en un votante más inteligente, más exigente, y que efectivamente dé oportunidades a aquellos que efectivamente pueden aportar realmente a algo tan importante como es la construcción de una nueva constitución, que ojalá nos rija por muchos años. Así que esa es la apuesta. Yo creo, estoy confiado de que los independientes en general vamos a tener una mayor representación dentro de los 7 cargos que al menos se van a elegir dentro del distrito 17. Son 7 cargos y en el otro distrito son 4 para Linares, digo yo. 7 para lo que dice Curicó, como dice Fabián Poblete. Pero ¿sabe usted y tendrá alguna posibilidad usted en ganar a constituyente, ya que estoy viendo aquí unas cifras que son como 60 candidatos? Exactamente, hay alrededor de 60 candidatos en el distrito 17. Bueno, va a depender exclusivamente de la capacidad que tengamos cada uno de los candidatos de poder comunicar nuestras ideas y que las personas efectivamente voten por algo más, que vaya más allá de la cara bonita, de porque aparece en la tele, de porque me pagó la cuenta la luz, que me entregó una canasta familiar, sino que vaya precisamente a preocuparse por las ideas que hay detrás y las propuestas concretas que hay. Nosotros estamos acostumbrados a ver mucho ruido y pocas nueces en términos de las candidaturas políticas. La gente parlotea en términos genéricos, pero no hablan de propuestas concretas. Entonces, en la medida que tenemos un electorado más exigente, podemos dar cabida a personas que efectivamente pueden contribuir a mejorar la calidad de la política, que dicho sea de paso, siempre he pensado que la política es maravillosa. El problema es que a veces está capturada por algunos pseudopolíticos que le dan todo el desprestigio del que goza actualmente. Oiga, Luis Felipe, ¿cuántos concejales son en su comuna, San Rafael? Son 6, Moisés. 6 candidatos por la comuna, ¿no es cierto? Ya, oiga, son 6 concejales electos. ¿Y usted cuál es la posibilidad que me dijo que va a ganar de los 6 candidatos? Vamos a ganar, Moisés. Estamos haciendo un trabajo muy serio, un trabajo muy cercano. Bueno, con el tema de pandemia, sí, hay que ser bastante riguroso y tener, digamos, la expertise, como para saber que no tenemos que andar haciendo tanta cosa en terreno. Tenemos que cuidarnos y esta campaña va a ser sumamente distinta, y en eso concuerdo con Fabián. O sea, esta cuestión de el tema de la digitalización de la campaña hoy día va a ser muy fundamental. Y lo otro, un punto importante también que dijo Fabián, es el tema del electorado. ¿A quién hay que elegir? Creo yo que me gusta dar un ejemplo. La ciudadanía tiene que sentirse como el dueño de la empresa. ¿Usted a quién contrataría como dueño? ¿A personas con capacidades o a la persona que le da el regalo, que le da la canasta, que le paga la cuenta de la luz? Hay que profesionalizar el servicio. Hay que profesionalizar todos los municipios. Ok. Fabián Poblete, ¿usted cree que perdimos la batalla contra la delincuencia y la economía mal y peor con la pandemia? Sin duda que es una triada compleja, ya el tema de la batalla de la delincuencia, basta ver los últimos resultados de la encuesta nacional de Urbana y Seguridad Ciudadana, que hay una percepción de parte de la ciudadanía que da cuenta de que hay altos niveles de delincuencia. Entonces, yo digo que aquí los errores que se han cometido en esa materia en particular tienen que ver con el hecho de pensar que aumentar las penas inhibe la actividad delictual. Yo no creo que exista, que sea eso. Yo creo que aquí hay una relación clara entre el delincuente, cuando razona, y hay teorías elaboradas al respecto, cuando razona piensa cuál es la probabilidad de que me atrapen, más que la pena que está asociada. Si uno hiciera una encuesta en la cárcel y le pregunta al tipo que robó un auto o algo, oye, ¿tú sabías al momento de robar cuántos años estaban asignados a esta pena? Lo más probable es que no tenga idea. En materia de económica, efectivamente, bueno, la pandemia a nivel mundial nos ha golpeado, localmente también. Yo creo que ahí sí estamos al debe, o se está al debe como Estado, de la forma en cual se ha respondido y se ha apoyado a la pequeña y mediana empresa para poder sortear este tema. Yo creo que se ha llegado tarde, ¿ya?, con los apoyos y con las ayudas. Entonces ha sido una actitud más bien reaccionaria que una actitud proactiva. Y en términos de la pandemia, yo sigo insistiendo que existe una desconexión profunda entre la autoridad y principalmente entre la autoridad sanitaria y lo que ocurre en el día a día en la población. Hay ciertas medidas que yo no encuentro lógica ni logro ver cuál es el sustento técnico que pueden haber detrás. Tal vez lo existe, pero sin duda que hay un problema comunicacional donde no se logra llegar con esta comunicación, como el tema de la restricción vehicular. O sea, uno dice, ¿por qué no apretar o exigir ser más exigente con los permisos? En vez de restringir la movilidad, donde claramente para mí, si tengo que moverme y tengo un permiso, es mucho más seguro moverme en mi propio vehículo que incorporarme a la locomoción colectiva. El tema del toque de queda, yo te juro que no logro entender cuál es la lógica de establecer un toque de queda. O sea, durante todo el día muévanse como locos, como hormigas, anden para allá y para acá, pero a las 10 de la noche se meten todas a la casa. No encuentro lógica, como te digo, ni veo el sustento técnico detrás de todas estas medidas. Gracias, Fabián. Oiga, Luis Felipe, ¿por qué hemos llegado a este nivel, tener 9 comunas en cuarentena obligatoria total? ¿A qué se debe? ¿Quién falla acá? Mire, el gobierno ha hecho grandes esfuerzos, pero también concuerdo en ese sentido con Fabián. Ya ha faltado un poco. Pero principalmente, si las personas no toman, digamos, no se toman la molestia de cuidarse, esta cosa va a seguir, y va a seguir. Hay algo muy importante, sí, que hay que tener en consideración. El tema de la búsqueda, la búsqueda activa, de los PCR. Oiga, antes usted tenía que ir simplemente al hospital, se hacía el PCR, y era solamente esa población la que se sabía si estaba o no. Pero el tema con la búsqueda activa, claro, estamos sabiendo de muchos más casos, y también por eso se van aumentando los números. Pero como le digo, si es que no nos seguimos cuidando, si es que seguimos siendo irresponsables, porque hay mucha gente irresponsable, esto no va a parar. Aunque hayan llegado las 2 millones de dosis, aunque a Talca, o sea, a la región del Maule llegue las 110.000 vacunas, esto va a seguir igual. Tenemos que ser responsables de una vez. Hay que tomarle el peso a esto. Ok, quiero, siguiendo con lo del incendio del Hospital San Borja, el ministro París dijo que por tratarse de un hospital de alta complejidad, atiende a pacientes críticos, pacientes con COVID-19, niños y madres con sus recién nacidos, entre otros. En ese marco, el ministro París informó que había 27 pacientes en situación crítica que estaban intubados. Esos pacientes están siendo trasladados primero camillas con ventiladores portátiles para ser trasladados a la posta central. Además, hay que decir que se ha trasladado a niños y otros 3 pacientes más que estaban en menor situación crítica. Al mismo tiempo, se informó que los pacientes ginecológicos fueron trasladados a las clínicas Madre e Hijo y Juan Pablo II. Los niños y sus madres están todos a salvo. Sostuvo, por otro lado, los pacientes con coronavirus requieren mucho más preocupación, dijo el titular de salud. Por eso, que esos pacientes tienen que ser primero sacados del ventilador mecánico, desconectado de la bomba de infusión, de los monitores, pasados a una camilla especial con monitor, con ventilación mecánica portátil, y ellos tienen que tener ambulancia mucho más compleja que el resto de los pacientes. París indicó que esos pacientes están dentro de los 27 que están calificados como pacientes críticos. Algunos de ellos, incluso, han sido trasladados a Clínica Las Condes, Carabineros y el Ejército van a montar carpas con el fin de hacer frente a las lluvias que están pronosticadas a partir de las 18 horas en la región metropolitana, donde también hay miles de personas sin luz eléctrica producto de las lluvias. Hasta ahí la información con respecto a este gigantesco incendio que ha afectado durante esta mañana el Hospital San Borja. Quiero agradecer a Luis Felipe Vergara, con que nos haya acompañado en este programa, y vamos a seguir con usted, Luis Felipe. Muchas gracias, un abrazo como siempre. Muchas gracias, Moisés, un abrazo grande a los auditores, un abrazo grande a San Rafael. Ya lo metemos en la política en el próximo programa, Luis Felipe. Ya está, pues. Ok. Estamos. Fabián Poblete, gracias por estar con Impacto Regional y por supuesto que vamos a seguir conversando porque hay harto tema político, economía y pandemia. Gracias y la delincuencia también, pues. Así es, Moisés. Muchas gracias por la invitación y encantado cuando quieran invitarme. Ok, muchas gracias. Ahí está. Entonces, con esos dos invitados, estamos llegando ya a la parte final de este programa de hoy, sábado 30 de enero del 2021 ya. Así que, Manuel Herrera. Y de doble tela, vamos sangrando, el virus se desboca, lávate las manos, cúbrete la boca. Antes de terminar este programa, señora, señor, queremos enviar un saludo de con todo corazón, de agrado, a 12 personas que realmente a uno conozco más que otro, a don Patricio Herrera, alcalde, exalcalde de la ciudad de Talca, y de Manuel Herrera, que en estos momentos están pasando un momento difícil de salud y están hospitalizados en el hospital de Talca. Un saludo para la familia y también para ellos una pronta recuperación desde aquí de Impacto Regional en Mágica y Amiga. Ahora sí, gracias por estar ahí, tanto en Radio Mágica y Amiga. En las redes sociales tenemos muchos comentarios y saludar, por supuesto, que no lo había saludado en esta jornada, a mi amigo, por supuesto, y que también está ahí siempre en el Control Master y también está en la sala de grabaciones, don Juan Carlos Cortés. Gracias, Juan Carlos Cortés. Un saludo eterno, fraterno, a su señora madre, la señora María, por supuesto, a María Barría. Un saludo para ella. ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Siga nuestra compañía! Nosotros seguimos en las calles metidos en todos estos temas que estamos conversando con usted y que son motivo de comentario y también que seguirán en todos los medios hablando de estos mismos temas que hablamos acá en Radio Mágica y Amiga, en todos los canales de televisión y en todas las radios a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. ¡Hasta pronto! Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado.